Cosechando noticias del arroz, historia, actualidad, información, recetas, invitados y mucho más. Lunes, miércoles y viernes desde las 6 de la mañana. Dirige y presenta Gustavo Melo Barrera. Bienvenidos a Cosechando noticias del arroz. En la labor de siembra en el cultivo, es de vital importancia realizar un adecuado mantenimiento y buena calibración de la sembradora abonadora con el fin de obtener una reducción en el uso de semilla certificada de acuerdo con las condiciones de preparación del suelo y las variedades a sembrar. Para hablar sobre este tema, invitamos hoy a la ingeniera agrónoma Caterine Romero. Con los buenos días, ¿cuáles son las principales recomendaciones antes y después de una jornada de labor usando la sembradora en el cultivo? La calibración de la sembradora es necesario que el equipo venga de un buen mantenimiento, que estén engrasados los puntos de calibración, revisar que la presión de las llantas de la sembradora se encuentren en una presión ideal, ver que cada línea de siembra no esté obstruida. También no caer en el error de creer que una calibración con una variedad de semillas me va a servir para todas las demás variedades, pues ya que todas las variedades tienen distintas características de tamaño y peso. Revisar que la profundidad de siembra sea la ideal y garantizar la densidad adecuada mediante un buen cálculo de semillas por metro cuadrado. Y con respecto a la calibración, ¿cuáles son las recomendaciones más importantes? Buenos días. Antes de realizar la siembra, es necesario que hagamos una inspección visual del equipo donde se va a revisar que todas las partes se encuentren en buen funcionamiento, entre ellas las mangueras dispensadoras de semilla y de abono, para corregir si existen orificios que lleven pues a la pérdida de semilla. Al igual, se debe realizar el respectivo engrase y lubricación de piñonería, y así se va ajustando cada componente del equipo. Ya después de terminada la labor de siembra, se le debe realizar un buen lavado a la sembradora. También se debe revisar cada una de sus partes para así hacer el respectivo ajuste y por último engrasarla. Se recomienda pues guardarla si es posible bajo techo para protegerla de las inclemencias del tiempo. ¿Por qué es importante tener una óptima adecuación de suelos al iniciar el uso de esta maquinaria en el terreno? Dentro del programa AMTEC se busca capacitar a los agricultores y operarios de maquinaria en la calibración y manejo de los distintos tipos de sembradoras. Esto con el fin de garantizar pues mejores resultados en producción y calidad, y pues además de bajar costos de producción. ¿Qué otras actividades realiza el programa ANTEC para mejorar el rendimiento de estas herramientas y el rendimiento de las cosechas de arroz? Yo recomendaría que la persona encargada de la sembradora en lo posible haya sido capacitada y cuente con la experiencia suficiente para realizar la siembra y no llegar a campo a improvisar con personal que no tenga la aptitud necesaria. Por otro lado, pues adquirir equipos que cuenten con el respaldo postventa para posteriores mantenimientos. ¿Qué otras actividades realiza el programa ANTEC para mejorar el rendimiento de estas herramientas y el rendimiento de las cosechas de arroz? Es necesario que realicemos una buena preparación de suelos antes de iniciar a sembrar con sembradora, pues si no descompactamos el terreno, vamos a tener problemas en la siembra debido a los terrones, los cuales no van a permitir que la sembradora tape la semilla y pues esta quedaría expuesta, es decir, que queda por fuera de la tierra, lo cual causa pérdidas de semillas por factores como el sol y las aves, pues así perdemos pues la densidad deseada. Además, no garantizar una uniformidad de la germinación, pues la semilla también puede quedar muy profunda y puede perderse o demorar pues su emergencia, causando así problemas en el manejo en el cultivo. Agradecemos a la ingeniera agrónoma Caterine Romero su participación hoy en Cosechando Noticias del Arroz. Hasta la próxima.